Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta de hoy es la número 393 Capicúa. El día 15 de abril del año 2024, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Nacho, Nachito Álvarez. Gracias Nachito por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas, hoy acompañado por nuestro copiloto de lujo, el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Gustazo. Bueno, ya estamos. Ahí vamos. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y veníamos comentando hoy con el profe en el viaje hasta la casa de la retaguardia sobre esta realidad, ¿no? Esta realidad cotidiana, podríamos decir, en que los hechos se suceden uno detrás del otro sin solución de continuidad. Recordaba, a ver, allá años 1960, las noticias no eran todos los días conmocionantes, 1970, bueno, ya en los 70 más o menos. Pero así todo, la intensidad de las noticias no era, digamos, tan numerosa y tan geométricamente multiplicadora. Hoy día vivimos un mundo, una realidad, una humanidad, una organización social de vida comunitaria que está patas para arriba. Tratando de analizar o de buscar, pero eso lo vamos a decir después, pero digo, lo que decíamos es que, bueno, qué buen momento para hacer programas como este, ¿no? Donde pretendemos traer noticias fidedignas que sirvan para el pensamiento crítico, ¿no? Para estar de acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos nuestra posición y esa posición la damos en el momento en que elegimos qué noticias difundir y qué es lo que comentamos respecto a las noticias. Pero lo que no mentimos es en los hechos. Los hechos son sagrados. Y en el día de hoy vamos a ir por el tema de la represión en la 9 de julio, ¿no? Esta represión salvaje a la cual nos tiene acostumbrados. Cosa que yo siempre digo, ¿no? En algún momento se les va a pasar la mano. Y se les va a ir la mano, de eso estoy seguro, porque están muy envalentonados. Para el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, todos somos palestinos. O sea, cuando yo decía en el temprano nombramiento de este señor que hoy gobierna la represión en la Ciudad de Buenos Aires, el modelo suyo represivo no es el delito, no es la seguridad ciudadana, es el adoctrinamiento de sus fuerzas contratadas, mercenarias, con sueldos, de los aparatos de seguridad de la ciudad, y por supuesto el disciplinamiento de todos aquellos que estén en contra. Entonces, desde ahí pareciera ser que se traza una línea divisoria, ¿no? Entre, por eso digo, todos somos palestinos, porque somos todos iguales, no importa el que esgrime armas, no importa el que tira una piedra, no importa el que opina distinto, no importa el que llora o la que llora porque lo echaron del trabajo, no importa el niño que llora por hambre o porque ve que le pegan a su madre, no, todos somos poseedores del beneficio de ser castigados y garroteados por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y después por el Estado Nacional, por supuesto. Pero bueno, no quería pasar de largo y vamos a resaltar qué es lo que pasó en esta represión otra vez a los más pobres, los más vulnerables, los que vienen desesperados a buscar comida. La respuesta es garrote. Y como digo, en algún momento se les va a ir la mano y vamos a ver de qué se disfrazan. Después un informe del diputado Rodolfo Taylade, una persona que evidentemente le molesta al sistema, al establishment de la República Argentina, al macrismo, al mileísmo. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene información, que la busca, que la investiga, que no vende humo, que no miente, que no tergiversa y que nos aporta hechos que son realmente conmocionantes, que si no fuera por la intervención de Rodolfo Taylade, eso no se sabría o nadie le daría pelota. Después de esto, informe sobre Jerusalén, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Jerusalén? El tema del bombardeo misilístico con drones no tripulados, por supuesto, de parte de Irán sobre la capital, digamos, espiritual del planeta, Jerusalén, para las tres religiones, por lo pronto, monoteístas, ¿no? Lo que cuesta, justamente, informar desde Jerusalén. Vamos a escuchar la palabra de una reportera insigne, recontra conocida de la TV España y cómo es reprimida y golpeada por la policía israelí para hacerla callar la boca. Después de esto, el asesinato de los hijos y los nietos de uno de los líderes de Hamas, un señor que está refugiado en Qatar y que aparentemente desde Qatar dirige las acciones contra el Estado de Israel y contra la población civil desarmada. Escondidos en Gaza entre la población civil que desataron un hecho que va a modificar no solamente la realidad de Palestina y la realidad de Israel, sino también de Medio Oriente, ¿no? Se está viendo cómo de golpe el ataque salvaje del 7 de octubre está rindiendo frutos para Hamás y para también los que apoyan esa forma de hacer política mediante el asesinato del otro. Si llegamos a tiempo, escucharemos para que nos rememore la conciencia las palabras de José Saramago, que nos recuerda en qué lugar habita en nuestro interior la última trinchera de resistencia, que es nuestra conciencia. Pero decíamos que en este caso, con lo que estamos viviendo, donde ya superamos la barrera de la posverdad para entregarnos de pies y manos a la mentira, ya las mentiras no son contrastadas con realidades, porque es como un golpeteo constante de una mentira más atroz que la otra sobre una población desarmada, agobiada, confundida. Y menos mal, escuché algunos sociólogos, politólogos, gente preparada de la academia, que justamente describe este estado de la humanidad a nivel planetario, ¿no? La conmoción, el agobio, la sorpresa, la incertidumbre, y todo con un halo de violencia, de pobreza y de hambre. Se está dando en prácticamente el planeta todo. Cabría preguntarnos si esto es casual. No creo tampoco que exista una mano o un grupo de manos que digiten y direccionen esta voluntad planetaria, pero sí hay tendencias, hay trazos gruesos, hay vectores sobre los cuales especialmente el odio, ¿no? El odio, la porofobia, el odio al pobre, el odio al distinto, el odio al vulnerable. No así al rico, no importa que el rico, o sea, por ejemplo, si fuéramos ricos no seríamos palestinos, o sea, seríamos otro tipo de personas. Si fuéramos afganos y fuéramos millonarios, no, estaríamos en otra categoría, no nos investigarían en los aeropuertos por ser posibles terroristas. No, porque venimos con billeteras llenas y con chequeras cuantiosas. Entonces vemos que la línea divisoria ya no es entre el morocho, el de tez mate y el rubio. No, no, acá es un tema ya social, es lo mismo. Hay morochos de tez mate que son más discriminadores que los rubios, que creíamos que eran los únicos poseedores de ese tipo de conductas. Entonces, creo que ya es hora de aceptar, incluso para la planificación política, que la división entre el trabajo y el patrón ya no es tal, porque hoy día los trabajos cada día son más paupérrimos, los sindicatos van perdiendo afiliados, la robotización en lo que hace a la producción en línea está desplazando al ser humano, los puestos de calidad en investigación científica están destinados a los científicos extranjeros, no a los propios, por eso este ataque desalmado sobre la ciencia y la tecnología en la República Argentina, de la cual somos pioneros y estamos adelante muchísimos pasos que una gran cantidad de naciones que se dicen del primer mundo. Después de esto, bueno, el reconocimiento de que existe la ley del más fuerte y que es lo que rige hoy día las leyes, están las leyes, los jueces, los operadores judiciales, están subordinados a los poderes del momento. No tiene ningún tipo de problema en desequilibrar la balanza a favor del más poderoso en contra de miles y de millones de pobres y vulnerables. Cuando rige la ley del más fuerte, siempre perdemos los mismos, los que estamos de este lado de la grieta, porque o no supimos, o no quisimos, o por comodidad no adoptamos cambios en su momento que eran cruciales. Yo creo hoy día que el verano kirchnerista se prolongó demasiado. Se prolongó demasiado en tanto y en cuanto no fue una fuerza que generó cuadros de recambio y que permitiera que los cuadros de recambio manejaran los hilos del poder. Siempre hay como un reservarse la última palabra a los que se dicen líderes, representantes, dirigentes. Y yo creo que ese es justamente el huevo de la serpiente, que es lo que hoy estamos pagando con el gobierno que tenemos. Por otro lado, innegable que hay una política darwinista que dio un salto adelante, la eugenesia, una filosofía, una práctica médica que se utilizó primero en animales, tratando de purificar la genética de los animales de producción y después de los animales en general, y hoy día los seres humanos. Es globalmente y planetariamente y universalmente aceptado que el débil es una molestia, lo dice literalmente hoy quien dirige los destinos de la Argentina. La ayuda social es una basura, no hay que ayudar socialmente a nadie. El que tenga capacidad que sobreviva y el que no, que muera, lo dijo también la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller argentina Mondino, que dijo que para qué vamos a gastar plata del Estado en remedios para los mayores, igual se van a morir. Con la inteligencia y la superioridad de que ellos no van a morir. Cosa que una vez Eduardo Galeano, ese cerebro, espíritu y alma uruguayo que nos dejara, pero sí también nos dejara muchas enseñanzas. Una de ellas era que estos hijos de puta viven demasiado, ¿no? Generalmente los hijos de puta, los malos de la película, tienen vidas bastante prolongadas. Y no para sufrir por sus acciones, sino para pasarla bien y seguir riéndose de nosotros. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 1, que es la represión en la avenida 9 de Julio. Camión hidrante, gases, postas de goma, avanza la infantería. Así es como están logrando que retrocedan. Nosotros estamos tratando de cubrirnos aquí en el centro del bulevar. Están sobre uno de los laterales del 9 de julio. Una situación insólita, porque hasta aquí se suponía que se dirigían para que los reciba la ministra, sin embargo, comenzó a activarse este protocolo, se les pierden las antiparras a los manifestantes, miren la cantidad de agua que tiran desde el camión, además de las postas de bolas, palazos, el enfrentamiento total. cara a cara han quedado en este momento. Se resisten, pero la policía avanza. Es la policía de la ciudad. Es policía de la ciudad. La policía de la ciudad empezó a trabajar sobre una de las puntas de la manifestación. Exactamente. Y los empezó a desalojar, como veníamos contando, con primero con postas de goma y postas de estruendo. Piedras, palos. Sí, los manifestantes intentan mantenerse allí en las calles aledañas, en realidad las laterales a la 9 de julio. Es impresionante la imagen, ¿eh? Los manifestantes arrojan de todo a la policía que comenzó. Cuidado. Cuidado, Mariela, bueno, un detenido. Ahí se está llevando una persona detenida. La policía de la ciudad, en este caso. Un efectivo de la policía de la ciudad. Se lo están llevando. Bueno, le pegan. Le pegó unos golpes de puño en la cara, ¿no? Le pegan. Acá hay otra persona detenida. Tres detenidos. Otra persona, están sacando las mochilas. Bueno, lo tiran en el piso. Al menos son tres personas. De 12 de abril le dice que es el manifestante que en este momento lo tienen boca abajo y lo están llevando entre dos efectivos. Allí hay otro. Así son las cosas cuando el... Este es un recorte del noticiero de C5N. Cuando el cronista desde el estudio dice la policía está trabajando sobre una de las puntas. Y ahí me acuerdo de Noam Chomsky, lingüista primero universitario, catedrático a nivel mundial respecto al uso de la lengua, de las palabras, de los sentidos, que justamente resaltaba de qué manera el dominio ejerce su majestad en el interior de las personas. Entonces, cuando un cronista desde un canal de televisión dice la policía está trabajando, está naturalizando, cuando el otro o la otra habla de enfrentamiento, no es enfrentamiento, es una golpiza. No hay enfrentamiento. Enfrentamiento es cuando hay dos pares, dos fuerzas simétricas y tienen la posibilidad de contestarse una a la otra. Pero en este caso, el manifestante no tiene posibilidad de responder de la misma manera que reprime la policía. Por otro lado, cuando decía todos somos palestinos en la ciudad de Buenos Aires, quiero decir también que cuando se resalta la detención de uno de los señores, que era un señor mayor de la CTA, del Sindicato de Trabajadores Argentino, no solamente le pegan, sino que cuando el hombre hace uso de su libertad constitucional de decir a viva voz sus datos filiatorios, quién es, cuál es su apellido, a qué organización pertenece y donde pide que se comuniquen con alguien, directamente lo asfixian caminando para que no pueda emitir palabra. El hombre estaba llevado por tres policías, inmovilizado, llevado prácticamente en andas sin tocar el piso. Y no solamente uno de los tres que lo llevaba le daba golpes en la espalda, sino que el que iba al costado adelante, un peladito de anteojos, que hay que ver, ¿no? O sea, muy envalentonado con la situación, haciendo méritos delante de los jefes. Demostraba de qué manera con dos dedos podía asfixiar a una persona que estaba en pleno esfuerzo caminando. Ya vimos cómo mataron a la luz del día a Molares, en pleno 9 de julio en el obelisco, y no pasó nada. Lo mató la policía, lo asfixiaron, le rompieron el corazón apretándole las costillas con una rodilla. Y no pasa nada. Y esto está pasando delante de nuestros ojos. Y hay un cronista que dice La policía está trabajando. Concepto de trabajo. Ahora, este sí, otro desaguisado que si no fuera por lo grotesco y por lo criminal sería hasta de risa. Cuatro miembros, esto pasó el día 12 de abril, ¿no? Cuatro miembros del clan Villalba, considerado brazo logístico de la organización Ejército del Pueblo Paraguayo, fueron detenidos en Argentina y luego liberados por su condición de refugiados. El gobierno paraguayo lamentó la liberación, mientras que en Argentina la ministra Patricia Bullrich resaltó que el kirchnerismo les había dado asilo y aseguró que comenzará el proceso para su extradición porque no cumplen las condiciones para ser refugiados. El EPP está acusado de encabezar numerosos ataques con asesinatos de militares y hasta el secuestro de un ex vicepresidente, Oscar Denis. Respecto a esto, vamos a decir, le recuerdo a la esta señora, bueno, igualmente, ¿para qué le vas a recordar si no le da lo mismo, digamos? Los hechos para ella, los únicos hechos que valen son sus mentiras. Cuando en su momento en Paraguay se desata una persecución sobre algunos militantes del partido Patria Libre, entre ellos salen a la Argentina mediante la media palabra de promesa que les dieran en la embajada de Argentina en Paraguay, en la ciudad de Asunción, de que llegados a Formosa iban a ser recibidos por el CONARE, que es el organismo de refugiados de las Naciones Unidas, y que ahí iban a poder hacer todos sus papeles para quedarse en la República Argentina, justamente en su carácter de refugiados políticos. Estos son los famosos seis campesinos que todavía hoy siguen presos en Asunción. El embajador argentino en Paraguay era Romá, de apellido, un ex dualdista, el Balito Romá. Resulta ser que el Balito Romá los manda a estos muchachos a Formosa, y en Formosa los estaba esperando la policía, adentro del local del CONARE. Le recuerdo a la señora que era gobierno kirchnerista y que ese gobierno kirchnerista traicionó el asilo político solicitado y, mediante una maniobra espuria y casi criminal, hizo que hubiera policías esperándolos dentro del local de la CONARE, como si estuvieran adentro de las Naciones Unidas esperando un refugiado con la certeza de que va a ser condenado por delitos que no cometió, que viene a pedir refugio a otro país, amparado en las leyes de las Naciones Unidas, y lo entregaron a la policía. Bueno, esa gente todavía está presa. Todavía están cumpliendo prisión en la cárcel de Tacumbú. 35 años por la cabeza, 40 al otro. Le recuerdo a la señora que ese era un gobierno kirchnerista. Respecto a estos señores del supuesto apoyo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo, el Ejército del Pueblo Paraguayo, sí, esta gente entró, pero ¿por qué entró? Entró porque el gobierno de Abdo Benítez había asesinado a dos menores de 11 años, las disfrazó de guerrilleras. El informe forense habla de que una de ellas directamente fue degollada con una bala de alto calibre. La otra tenía dos disparos por la espalda. Y el peso de ellas a lo sumo llegaba a los 40 kilos. Cuando quisieron disfrazarlas de guerrilleras y le llenaron los bolsillos de municiones, se dieron cuenta de que era insostenible, porque esas nenitas no podían andar por el monte cargando un fusil y municiones. Las desvistieron, prendieron fuego sus ropas y rápidamente las enterraron con orden de no identificar el lugar donde fueron enterradas. En esas condiciones la gente huye. Los parientes, porque, a ver, en Paraguay tener algún tipo de vinculación con Carmen Villalba es como tener el pasaje gratis para 30 años de prisión o ser asesinado, torturado, desaparecido. Esto es así. Y esta gente eran sobrinas de Carmen Villalba. A una chica lichita que todavía la siguen buscando, ahora el gobierno paraguayo ya reconoce que salió herida del monte. O sea que es muy probable que la hayan matado, no herido. Y en este circo, Patricia Bullrich recibe el regalo de la parte espuria, que es mucha en Paraguay, de 400 kilos de marihuana que le entregan en las fronteras cerca del río, en la costa de la provincia de Corrientes. Y ahí, ups, mágicamente la prefectura aparece, encuentras el secuestro, 400, no detiene a nadie. Después la noticia de que estaban tiroteándose con los paseros de Concordia, que van de Concordia a Paraguay, de Paraguay a Concordia, Argentina, llevando aceite, azúcar, yerba. Entonces, claro, por ahí no pasa el narcotráfico porque eso es algo que ya está establecido. Se sabe que donde están los paseros no hay narcotráfico. Lo sé yo, que no soy nadie, lo saben ellos, lo saben los gendarmes, lo saben los prefectos y lo sabe, por supuesto, Patricia Bullrich y el gobierno de Paraguay. Conclusión, se mandaron todo este verso, vinieron acá, detuvieron, aparte gente que estaba identificada con nombre, apellido, número de documento y domicilio fijo, porque están en carácter de refugiados en la Argentina. Entonces el carácter de refugiado no lo da un gobierno, lo da la justicia mediante un proceso judicial que se hace cuando el solicitante de refugio, por distintas razones, justificadas tienen que ser dentro de lo que es el organismo de Naciones Unidas para tener esa condición de refugiado político, se las otorga. Y la señora dice, yo los voy a estar, como dice, yo voy a terminar con el kirchnerismo, te lo vamos a extraditar a todo, vamos a terminar con todo, porque... Bueno, todo mentira, todo falso, todo verso. La cosa que ahora los paraguayos están que trinan porque... Los fiscales argentinos, el otro día justamente sacaron una resolución sobre el tema de la reciprocidad con a nivel internacional en los momentos en que hay que hacer operativos, la protección a los fiscales. Lo que se comieron esta, que el fiscal no sabía, el fiscal argentino no sabía que esta gente era refugiada del CONARE. Vamos, no jodan, no me jodas. Bueno, vamos a escuchar un tema, que esto para los... Esto es como un revulsivo para muchos. El tema se llama El Cristo Guerrillero. El intérprete es Rally Barrio Nuevo. ¿Qué pronunció tu nombre, ritual de 100 milenios, semilla que florece, derrumbe y nacimiento? Y que me explote el pecho, que la distancia encoge, y que esperas del tiempo la gris verdad del hombre. Que refuta el viento, que enreda vegetales, que luce en las mañanas un delantal de sales. Que tu carne me envuelva derramando su savia, que explote mil cadenas, la libertad reclama. Desliza su cuerpo como abrazando el tiempo, que huelen sus plegarias a gotas de silencio. Que me emborracha a veces con su tierna utopía, que lleva el pelo largo como la letanía. Que en suaves cascabeles se eleva en su agonía, que llora con la tarde mi celestial partida. Que tu carne me envuelva derramando su savia, que exploten mil cadenas, la libertad reclama. Sería lindo que este tema se escuchara en las iglesias, ¿no? Para saber dónde estamos parados. Porque más revolucionario que Cristo en su momento, difícil, ¿no? O sea, un tipo disruptivo. Hasta el día de hoy todavía sigue dando que hablar y millones le rezan y le piden. Lógicamente esquivando su condición de rebelde, ¿no? El cristianismo de poner la otra mejilla. Hay que ver cuál era el sentido de poner la otra mejilla cuando existió Cristo y lo que pasa hoy. Algún día voy a traer las palabras de Pai Oliva, un líder jesuita que habitó en el Paraguay, español él, y que justamente hablaba entre la diferencia de la aceptación y la lucha. Decía que aceptar es una cosa, pero dejar de luchar nunca. Siempre hay que seguir luchando. Pequeñas diferencias. Dictador o dictadora en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota. Persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. ¿Cómo para que, no sé, alguien se pregunte? ¿Le suena esto o no le suena? Vamos a escuchar el reporte número 2, la denuncia de Rodolfo Tailade sobre las empresas offshore. Previously on Rodo Channel. La semana pasada te contamos que el actual secretario de Comercio y Desarrollo Productivo del SAICO, Juan Alberto Paso, es uno de los grandes beneficiarios del aumento de la carne gracias a que controla un fondo ganadero llamado Invernea. Te contamos que Paso también fue funcionario del Mafia, primero a las órdenes de Mariano Federici en la UIF y después de Luis Caputo. Te contamos que en Invernea también está Anker, la consultora de Caputo y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Te contamos que Bausili también integra Invernea. Te contamos que el hijo mayor del ministro Luis Caputo también integra Invernea. Te contamos que el hermano de Mariano Federici también integra Invernea. Te contamos que la esposa de Mariano Federici, María Eugenia Oliver, es apoderada de una offshore que Paso y su esposa Josefina Elguera Zuberbuller tienen en Panamá. Y acá pedimos disculpas, porque cometimos un error. El secretario de Comercio y Desarrollo Productivo del SAICO no tiene una offshore en Panamá. Tiene 6. Además de apoderado de Rapsodia Paraguay Inversora, Paso es secretario de Rapsodia Licensing Inc. Offshore presidida por su esposa, Josefina Elguera Zuberbuller, y que también integran Mario Fabián Papini, actual tesorero de la Sociedad Rural Argentina, y Diego Javier Zafore, director de legales del grupo de Narváez. Toda gente de bien. Las mismas autoridades se repiten en Rapsodia México Inversora S.A., Rapsodia Chile Inversora S.A. Paso también es secretario en Rapsodia Colombia Inversora S.A. y Rapsodia Brasil Inversora S.A. Estas sociedades offshore comparten directorio con las anteriores, aunque aquí el vicepresidente no es el tesorero de la Sociedad Rural Argentina, sino Fernando Martín Minaudo, presidente del grupo de Narváez. Les recuerdo que Juan Alberto Paso ingresó al gobierno del Mafia en 2016 como director de comunicación de la Unidad de Información Financiera, la UIF, es decir, el organismo encargado de prevenir e investigar el lavado de dinero. Y también les recuerdo que el 99,99% de las sociedades offshore constituidas en Panamá se usan para lavar dinero. Paso no solo tiene 6 sociedades offshore en Panamá. El 25 de octubre de 2010, Juan Alberto Paso y su esposa, Josefina Elguera Zuberbuller, constituyeron Harbor House 1533 Corp., con sede en la unidad funcional 1533 del complejo ubicado en el 10.275 de Collins Avenue, Miami, Florida. Esto ya lo hemos contado muchas veces. Los argentinos que compran departamentos en Miami suelen hacerlo a través de sociedades fantasmas que no tienen actividad comercial. Más allá de lo que nos está contando Rodolfo Taylade, que son nombres, apellidos, sociedades que se pueden perder en la atención efímera que uno le brinda a lo que escucha por estos medios, podemos decir que la gente de bien es la que está describiendo Taylade, que la casta no somos nosotros. La casta es esa que está en el gobierno y que sigue así cometiendo delitos de toda índole y que en algún momento van a ser penalizados, pero no por la Argentina, sino por los institutos de control financiero, que más temprano que tarde o más tarde que temprano, en algún momento les van a caer. Y por supuesto va a salir el gobierno argentino de Milei a decir, no, esta gente no cometió ningún delito. Se roban el país. No hay cuentas del kirchnerismo, no aparece el kirchnerismo en ninguna de estas denuncias, pero no porque se los oculte, sino porque no están. Los que tienen la ingeniería financiera, contable, internacional y nacional para cometer este tipo de desfalcos al hambre de los argentinos, porque la plata que se llevan es la que nos falta para comer, son gente respetable. A eso nos referíamos en su momento, cuando desarrollábamos nuestro trabajo de Imperio Barbarie, y estos son los nuevos bárbaros. Nos vendieron que los bárbaros son los pobres, que los bárbaros son los vulnerables, que los bárbaros son los miserables. No, los bárbaros son estos tipos. No te olvides. Vamos a escuchar un tema que nos duele, que nos gusta, que nos rememora, que nos traslada en el tiempo y que nos hace preguntar muchas cosas. Una de ellas es ¿qué nos pasó? Vamos a escuchar el tema número 2, Coplas de mi país, el Tano Piero y Prema. Me estoy muriendo de frío. Tengo la bronca en la voz. Porque a esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque a esta puerta del río país le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Argentina tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. Como le canto a mi gente lo que pasa en esta tierra. Pero como le cuento a mi gente, país, que pasa en esta tierra. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después cuando yo canto, que me lo llaman protesta, ¿cómo cantar lo que pasa con mi gente y su tristeza? Pero ¿cómo cantar lo que pasa, país, mi gente y su pobreza? País, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país de nube, lleno de humo y alcohol. Como le canto a mi gente lo que yo siento con vos. Cuento a mi gente, país, lo que yo pienso de vos, que que mi patria la fundaron. Golpes y cachetazos, cuántas voces se callaron, a machete y a balazo, pero cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazo, ¿sabes? País, país, país, ay, país, país, país. Ay, hermanita perdida, como te quiero abrazar, pero sin guerra ni balas, ni muertos para llorar, pero sin guerra ni balas, país, ni muertos para llorar, ay, país, país, país. Y dale, país, país, país, no me afloje, país, país, país. Ay, país, país, país, ay, ay, país. Ay, país, país, país, ay, ay, ay, país. ...42 años pasados... ...saliendo de una dictadura... ...sin conocer en profundidad... ...los crímenes... ...las violaciones... ...las desapariciones... ...conscientes de la pobreza... ...de la miseria... ...de los golpes... de los cachetazos. 42 años. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Decíamos en nuestro trabajo de Imperio Barbarie, entre otras cosas, el éxito avasallante de los agentes del orden totalitario se reafirma en el acompañamiento de multitudes, la conquista de los resortes de los gobiernos, la complicidad de los medios de comunicación que representan los intereses del establishment, el caos en la sociedad, el empobrecimiento planificado, la impunidad garantizada por sectores venales de la justicia. El éxito les da la libertad de actuar sin límites. Tan impunes se sienten que cometen a la luz del día los crímenes más aberrantes. Vamos a escuchar un párrafo de una de las cronistas senior de la radio y TV española, cuando en vivo es golpeada por la policía de Israel por el solo hecho de estar informando. No estamos hablando de Al Jazeera, no estamos hablando de un medio de comunicación oculto, estamos hablando de la radio y televisión española. Creo que a Israel las cosas se le van de las manos. Vamos a escuchar el reporte número 3. Creo que lo que está haciendo es un error. Palabras de Joe Biden sobre las últimas decisiones de Netanyahu en una entrevista a la cadena Univision. El presidente de Estados Unidos pide a Israel una tregua de 6 u 8 semanas para que pueda entrar comida y medicinas en la franja de Gaza. Es una nueva muestra de distanciamiento entre Biden y Netanyahu que tampoco está siendo ajeno a las presiones internas. Una parte de su gabinete le pide que no haga concesiones, pero otros, Almudena Ariza, apuestan por un alto el fuego. Sí, la presión contra Netanyahu cada vez es mayor dentro del gobierno. De hecho, varios miembros de su gobierno han amenazado incluso con romper la coalición, pero también hay mucha presión en la calle. Anoche veíamos aquí manifestantes delante de la oficina del primer ministro exigiendo la vuelta de las tropas. Bueno, no nos están dejando. Siento mucho, tenemos que cortar esta. I'm sorry, I'm working right now. This is alive. Pues lo siento, tenemos que cortar esta comunicación porque no nos dejan continuar. Son ciudadanos de aquí no es ni policía ni son miembros de seguridad. Punto del telediario, vamos a intentar recuperar la conexión con nuestra corresponsal en Jerusalén, con Almudena Ariza. Almudena, veíamos antes cómo estaban impidiendo que hicieras esa conexión en directo cuando te preguntábamos por las presiones al gobierno de Netanyahu por la franja de Gaza. Creo que os habéis tenido que cambiar de lugar, no sé, cuéntanos qué ha pasado. Bueno, siento que hayamos vivido este incidente en directo, pero de alguna manera os hemos hecho también sentir partícipes de lo que vivimos cada día nosotros los periodistas cuando estamos en las zonas judías. No quieren que estemos aquí y no quieren que hablemos de Gaza. En el momento en que hablamos de Gaza y que ellos escuchan la palabra Gaza, enseguida vienen, intentan acosarnos. La pregunta que siempre nos hacen es, ¿estáis contra nosotros o estáis con nosotros? Y es muy difícil trabajar, lo habéis visto en directo, pero esto no es algo que pasa de vez en cuando, sino que es algo que sentimos bastante a diario. Así que, bueno, nos hemos tenido que cambiar de sitio. En realidad no eran ni policías ni eran personal de seguridad, eran simples ciudadanos que pasaban por la calle. Nos insultan, nos llaman mentirosos, nos dicen que nos vayamos del país y, como digo, esto es una amenaza que sentimos prácticamente a diario. Dicho lo cual, y ya una vez que lo he compartido y que también habéis podido conocerlo, estábamos hablando de las presiones que siente Netanyahu. Hay, desde luego, mucha tensión, no solo dentro del gobierno, sino también en las calles. Ayer veíamos anoche las manifestaciones delante de la oficina del primer ministro protestando y pidiendo que volvieran las tropas a Gaza. Están en contra de esa retirada de las tropas y pidiendo también a Netanyahu que continúe con sus planes bélicos y que lleve a cabo lo antes posible la invasión de Rafah. Y por otra parte está también la presión casi constante de las familias de los rehenes que ahora han trasladado esas protestas aquí a Jerusalén, en las que piden al gobierno que llegue a un acuerdo lo antes posible para la liberación de los rehenes. En fin, mucha tensión por parte de todos los sectores y así están las cosas desde Jerusalén. Bueno, hoy en este reporte, digamos, fue de rata, ¿no? No fue en este caso la policía, sí fue en otros casos que también tenemos documentados. En este caso es la población civil, ¿no? La población que esté identificada con el tema del exterminio del otro. Bueno, también usan como justificativo el 7 de octubre, la masacre de Hamás sobre población civil desarmada, cometiendo todo tipo de aberraciones y atrocidades. Y bueno, pero también la gente que vive en Gaza es víctima sin tener salida, porque si justamente, imaginemos, si del lado israelí una periodista española es amenazada por la población para no transmitir, imaginémonos lo que pasa del lado de Gaza cuando algún gazatí palestino quiere manifestarse en contra de las políticas de Hamás. Esas cosas no salen documentadas, pero son muchísimo más graves. Esas cosas pasan. Y decíamos, el último acontecimiento, ¿no? Esto a colación de lo que veníamos hablando con el profe Alejandro Correa en nuestro viaje, tiene que ver con los drones y misiles balísticos que llegaron a Jerusalén desde Irán. Por primera vez en la historia, Irán ataca directamente a Israel. Supuestamente es una forma de venganza del asesinato sobre dos generales iraníes que fueron asesinados por el Estado de Israel en Siria. Luego del asesinato ese, que fueron personas muy muy significativas para Irán, Irán prometió venganza, bueno, supuestamente esta fue la venganza. Ahora vamos a leer entre líneas y la recopilación de algunas informaciones recibidas de fuentes internacionales. Una de ellas nos dice que el asesinato de estos dos generales tiene que ver con la persecución a todos y todas los que hayan y las que hayan tenido que ver con la operación del 7 de octubre sobre los kibbutz y sobre los kibbutzim que estaban cercanos a Gaza y por el atentado este aberrante de Hamás y las cuestiones que hoy vemos. Por otro lado, parece ser que la justificación de Irán es que no puede permitir que Israel mate a dos de sus insignes generales y que esto quede indemne sin venganza. Por otro lado, pareciera ser que existe una forma de comunicación, no de superficie, entre Estados Unidos y la Unión Europea, o vía Unión Europea con Estados Unidos, de parte de Irán, donde se aseguró que los misiles y los drones tenían como objetivo dos insignificantes, digamos, no preponderantes objetivos militares, uno de ellos en los Altos de Golán, esto es en Siria, ocupada por Israel, y otro una base de drones que está ubicada en el desierto del Negev, en Israel. Pareciera ser que, bueno, porque vemos que los misiles fueron todos detenidos, incluso con aviones obsoletos de parte de la Unión Europea, fueron derribados en el camino, un camino de un montón de horas para llegar desde Irán a, son 2.300 kilómetros prácticamente, o sea que son blancos absolutamente fáciles de detectar y fáciles de voltear. O sea, esto es lo que sucedió. Ahora Israel promete venganza, apurado por la coalición política que mantiene a Netanyahu en el poder, y está obligado, dicen ahora, en 24-48 horas, tomar algún tipo de medida, de contramedida al bombardeo de Irán sobre Israel. Conclusión. Por otro lado, el mensaje, vamos a unir a este rompecabezas, el mensaje de la diplomacia iraní, que dice que ya dio por satisfecha la ofensa del asesinato de los dos generales con este envío de los misiles y de los drones, e Israel dice que bueno, que no sabe cuándo, pero que algo van a hacer, porque algo tienen que hacer. Así que bueno, así son las cosas, no hay guerra, no hay posibilidad, aunque siempre, como decíamos, el factor loco existe, ¿no? O sea, el factor loco, el factor que está fuera de, que está fuera de línea, que está fuera del mapa, que está fuera del radar, se puede desencadenar, y un factor individual puede originar un desastre que realmente vamos a lamentar muchísimo todos los seres humanos, vivamos a donde vivamos y seamos de la religión que seamos. Vamos a escuchar el tema de la Bersuit de Tripas Corazón. La memoria puede más que la traición, y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida, es tarea que nos toca cada día, y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella, y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día, y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. Que recuerda, sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida, es tarea que nos toca cada día, y haremos de las tripas corazón. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 393. El día 22 de abril del año, perdón, 15, me estoy adelantando una semana, me fui una semana adelante, quiere decir, está apurado, que, quiere decir que de acá una semana tal vez viva. El día de hoy, perdón, es el 15 de abril del año 2024. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Nachito Álvarez. Capo total, si ustedes supieran, aparte lo hemos visto evolucionar, lo hemos visto crecer ahí como un pulpo cada día más experto. Pulpo se le dice a los operadores técnicos en las radios y en distintos lugares. Acompañado por el profesor Alejandro Correa, a quien le damos la bienvenida y damos apertura a nuestro espacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Qué querido. Bueno, algo escuchó. Porque bueno, lo tenemos condenado a acompañar acá en penitencia. Lo tenemos acá en penitencia, el profe. Pero bueno, teníamos muchos temas en el tintero. Sí, no sé, claro. No sé cuál, porque a mí me gustaría que vos empieces la pelota en el día de hoy, que muevas, que des el puntapié inicial. Tal vez uno que vos no sé si lo tocaste, que es nuestra intervención como país en el medio de esta situación, allá en Medio Oriente estoy hablando. Ajá. En la cual, según el presidente, se lo decía a Fantino, yo lo vi, no vi exactamente, lo vi como repetición, un reportaje que le hace Fantino, que esto fue antes de que se arme esta escalada que se arma ahora. Uh-huh. Donde él decía que nos tenemos que meter, claramente nos tenemos que meter en conflicto en el mismo lugar que Estados Unidos e Israel, porque nosotros somos Occidente. Es un poco viejo el asunto, ¿no? Bueno, el argumento, pero bueno, el señor usa ese, lo dijo. Uh-huh. Y entonces el mismo Fantino, mira vos que te estoy hablando, no es el Che Guevara, ¿no? Fantino, no sé si alguien lo conoce, este sujeto va. Medio que como se quedó duro, dice, pero Javier, vamos a hacer una guerra y en algún momento hay que blanquear, dice. Pero nosotros no, con lo que estamos haciendo el gobierno fue algo así, era el diálogo, no, fue un diálogo muy surrealista para empezar. Sí. Con lo que vos hacés, vos nos ponés, ¿por qué? Si la Argentina, cosa que es cierto, la Argentina históricamente tuvo una posición de neutralidad, fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, está bien, y en la Primera también, y recién a lo último, que creo que ni siquiera tampoco, no, creo que Brasil fue quien le declaró la guerra al eje sobre el último, pero siempre más o menos con esa política que fue de distintos gobiernos, porque pasaron conservadores, pasaron radicales, los que gobernaron en esa época, incluso ya no, todavía el peronismo no estaba en el 45, cuando se produce la rendición del eje, de no meterse, porque realmente son líos que vienen de otro lado, por supuesto que nos tocan. Esto nos toca. No, no, en este momento nadie puede negar que un conflicto de esta magnitud, que es uno de los dos conflictos mundiales que hay, el otro es Ucrania, no nos venga a tocar. Pero otra cosa es a meter el dedo. Ese es el asunto. Entonces él decía que no. Y entonces él decía que esto, que nosotros ya tendríamos que haber aprendido, Milei estoy hablando, uh-huh, de que hasta qué punto nosotros estamos involucrados de hecho, y ponía el ejemplo de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, en una prueba más de su tremenda ignorancia respecto a lo que es entender la política. Esos atentados no puede ser que hayan tenido en forma indirecta alguna relación con el conflicto de allá, pero tenían incidentes con cosas que habían sucedido acá y que habría que preguntarse por qué ni los Estados Unidos ni los israelíes quisieron investigar, porque los dejaron a los familiares solos pataleando en el aire. Porque había otras historias, tampoco, como no se investigó, realmente son todas conjeturas. O sea, uno no puede decir, bueno, pasó tal o tal cosa, pero toda la evidencia que hay, la poca evidencia que hay, tiende a pensar que en realidad los motivos eran otros y tenían que ver cuestiones internas. ¿Está bien? De la cual el presidente de aquel lugar tenía mucho que ver, pero no es la misma situación. No sé si este hombre pensará mandar tropas cuando no puede sostener las universidades porque no tiene presupuesto, ni puede pasar el presupuesto de educación, ni puede, no puede. No sé con qué va a pagar esos aviones que no sirven, porque si es que lo empieza a comprar. No, o sea, si no tiene, él está diciendo que no hay plata. No, para nada. Porque no sé cómo supone, pero una guerra, hasta la guerra, necesitas plata. Si los Estados Unidos son el gran ganador, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, no es tanto porque su ejército era el mejor. El mejor ejército era el alemán, o sea, desde el punto de vista militar. Pero no le sirvió de mucho, porque tenía más plata los Estados Unidos. Entonces eso es lo que termina pudiendo. Hay un ejemplo que yo siempre pongo y digo esto nada más, que son la famosa ofensiva del 45 de las Ardenas, que los alemanes hacen su último esfuerzo. Y no pueden porque se quedan sin combustible. Claro. Y ahora, a los americanos que fueron encontrando, los fueron arrasando, les fueron ganando, porque eran militarmente, estaban mucho mejor preparados, aparte tenían experiencia, los yanquis venían de... Pero lo que pasa es que de donde ellos ponían un tanque, los otros le ponían 20. Claro. Que es lo mismo que sucede en la guerra en el Medio Oriente con Japón, en la Segunda Guerra Mundial estoy hablando. Incluso a veces ni siquiera eso les resulta. En Vietnam no les resultó, por ejemplo. Entonces yo no sé qué es lo que este hombre piensa, como suponía Galtieri, que como él es un arrastrado que les va a entregar la Antártida y les va a entregar las Malvinas y les va a entregar el Atlántico Sur a la OTAN y a los norteamericanos, ellos después los van a ayudar. Es lo que pensaba Galtieri. Entonces, ¿cómo? Sí, ¿cómo nos van a ayudar nosotros? Que somos nosotros le dimos la mano, le fuimos y le torturamos gente. No, los tipos se mueven de otra manera. Tal Eso cual. Quiere decir que han pasado 40 años y el tipo todavía no entiende la geopolítica del mundo. Bueno, es presidente, es un peligro. Claro, yo... A ver, un ejemplo banal, cotidiano y doméstico. Por ejemplo, si la comunidad judía tiene sinagogas, templos de culto que son súper ricachones, con toda la tecnología, ubicados en barrios privilegiados, pero también hay sinagogas y templos en lugares pobres donde van los judíos pobres. Entonces yo digo, supongamos que mañana Milei ya no es más Milei, es cualquier persona que golpea la puerta de un templo y dice, yo soy judío porque mi abuelo era judío y yo quiero estar acá. A los dos minutos se dan cuenta que es un misígene. Misígene es loco, tarado, o sea, es un loco, un tarado, un discapacitado. ¿Eso que es en hebreo? Incapaz. En hebreo. Claro, misígene, es un misígene. Sí, la palabra la conozco. Lleno de misigás, o sea, lleno de locuras. Entonces, sí. Por ejemplo, la valía que le darían a una persona así sería una cuestión humanitaria. Bueno, dejarlo entrar y después explicarle que no, viste, que esto no es para él, que vaya a otro lado, porque acá, bueno. Libertad, por ejemplo, no. No, por eso. No, no pasa, no, la puerta. No. Siempre... Humillíguenme de ese nivel. No pasa la puerta. No, no, no, no, no pasa la puerta. No pasa. O sea, el rabino Berman no me... No, no me pasa poder. La puerta. O sea, si el, tipo, si el tipo no fuera presidente de la nación, sí, sí, y fuera lo lábil... Porque aparte, digamos que la labilidad de la habilidad significa una persona que tiene los límites de en todos los sentidos, desde lo ético, lo moral, lo intelectual, demasiado diluidos, lo intelectual, absolutamente diluidos, y que no reconoce fronteras, y ni siquiera la viveza que podía llegar a tener Nemen, que podía llegar a ser todo lo canalla que vos quieras, pero un tipo de era otra cosa, otro nivel. Y sí, este muchacho. Entonces yo digo, esa es la relatividad que yo le doy a sus acciones, pero no hacia los que están alrededor de él, y no hacia las potencias extranjeras, que le lo reciben con los brazos abiertos. Claro, y mirá la Richardson. Te está regalando un país, llave en mano, que siempre te fue contestatario a los poderes. Una general de 4 estrellas, ni siquiera de 5, de 4 estrellas, esta mujer. Bueno, pero es la jefa del comando. No, está bien. Sí, sí, sí, pero no es el personaje más importante de los Estados Unidos, para un poco. Esto estoy diciendo, ante esta mujer, este hombre le fue a entregar directamente la llave del Atlántico. Bueno, para hacer una base. No es que ni siquiera vino Biden, ni siquiera Trump. Bueno, no firmaron, sé. Firmaron un predocumento para hacer una base naval, sí, conjunta, sí, entre Estados Unidos, sí, y la Argentina. Sí. Entonces yo digo, primero relativizo las expresiones del hombre. Para mí, yo lo encuadro en un Michigane. Estamos de acuerdo, pero ojo que tiene poder. Pará un poquito, es Michigane. Que diga, a que haga, a que pueda, es hay una distancia. Hay una distancia. Entonces... El tipo es un impresentable, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Es nuestro presidente. Es la síntesis política institucional de la República Argentina. Donde él va, va la República Argentina. Vamos, los que lo votaron y los que no lo votamos. Él es nuestra cara, él es nuestro ser, él es nuestra inteligencia. Sí, la mía no, quiero dejarlo claro. Está no. bien, pero, no. ¿entendés? Lo podemos aclarar de cabotaje. Estoy hablando de los escenarios internacionales, donde el tipo va, ven un Michigane, que no tiene ni pie ni cabeza todo lo que dice, la gente lo mira azorada. Escuché a uno de los capos del Banco Mundial diciendo realmente con asombro, ¿cómo puede ser que en Argentina festejen que estén en los mismos niveles que Haití? Claro. Porque Argentina económicamente está equiparada a Haití. Y sí. Y si no lo está, lo va a estar pronto. Y acá se festeja. O sea, acá bueno. El gobierno lo festeja. Sí. Sí, y hay una masa, y también hay otro punto. Ahí, bueno, a ver. Y sí. Hay una masa de casi un 40% de personas. Bueno, a eso vamos. Que también lo festeja. Exactamente. Y que es el sostén que él tiene para que todavía no se haya caído. Exacto. Y que no se va a caer. Digo, no, eso lo hablemos ahora en el segundo bloque, sí, sí. Porque a mí me interesa profundizar sobre esa. No, yo tampoco creo que se vaya a caer, pero te quiero decir en dónde está sostenido, porque no es que él se sostiene solamente con el aparato de la Laura Richardson, que eso también lo ayuda, o con el aparato de la Patricia Bullrich, que eso también lo ayuda, pero el verdadero foco de poder de él está en ese 40, 40 y uh-huh. pico, que es una barbaridad. De número alto, sí, sí, en sí. relación al desastre que este tipo, por un lado es un número alto, pero por otro lado es bajo. A 4 meses es muy poco. Sí, como sea, yo pagaba 4.000 pesos de luz, estoy pagando 18.000, digamos. Claro. Sí. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y está todo bien loco. Sí. Así que si te parece, hagamos acá un break. Hagamos un break musical. Bueno. ¿Qué nos trajiste? Se me vino la tos. No, vamos con Silvina Garré. Okay. La habíamos traído alguna vez hace ya bastante. Hoy tal vez vamos a escuchar algunas otras cosas de las que trajimos la vez pasada. Silvina Garré, esta cantante rosarina. Qué cosas muy lindas. Vamos con el primer tema, que se llama En Blanco y Negro. Oh, así de mí. Estaba linda como siempre, las primeras luces del día la invitaban a cambiar. Como en sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo a multitudes que la aman como yo, que la aman como yo, que la extrañan como yo, que no puedo irme lejos sin llorar. Te vi, la gente no escucha tu canto, no comprende que algunas noches te morís de soledad. Un aviso, tabla de ajedrez en blanco y negro, Buenos Aires, me llevabas toda la risa y eras bravo como yo. La buena música que nos trae siempre el profesor Alejandro Correa, gracias. Y aparte de eso, antes de empezar con el segundo bloque dedicado al tema de si este hombre va a seguir o no va a seguir, o va a llegar o no va a llegar al final de su mandato, quiero hacer una mención y un agradecimiento especial al amigo Alejandro Correa. ¿Por? Primero por haberse incorporado, por haberse entusiasmado con la idea, por participar y por mostrarnos una faceta que es la faceta del pensador político, no solamente del músico artista. Y la verdad que es enriquecedor. Bueno, me alegro que sirva. La idea era eso, que sirviese. Eso. Sí. Entonces volvamos al tema de Milei y aquellos que expresan la voluntad de que no termine su mandato, mediante juicio político, de que la gente se pudre y salga a la calle y lo eche. Sí, no creo que sea que esa sea la forma, pero bueno, está bien. Digo, pero hay toda una tendencia, de especialmente viudos y viudas del kirchnerismo, que están en esa tesitura, ¿viste? Onda... Sí, pero se equivocan. Yo lo veo incluso hasta como un rasgo adolescente, de democrático y político, porque es como cerrar los ojos y decir que pase la pesadilla, ¿viste? No, la pesadilla no va a pasar, porque esta pesadilla es una pesadilla democrática. Es una consecuencia de algo. Es una, ahí va. De varias cosas, pero... Ahí va. Pero volviendo al tema, quiero fijar yo mi posición en este caso. Yo no estoy de acuerdo con acortar el mandato de ningún presidente. No lo estuve de acuerdo en el 2018 cuando Macri estaba agarrado con alfileres. No estoy de acuerdo ahora No estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo con Alberto Fernández cuando decía, bueno, hay que dar una patada en el culo. No, no. ¿Por qué? Porque si para vencer la antropofagia, o sea, el canibalismo, nos vamos a comer caníbales, terminamos todos siendo caníbales. Entonces, tenemos una democracia endeble, una democracia que en sus raíces políticas, filosóficas, fundamentales, está deteriorada. Y si encima nosotros vamos a imponer un modos y costumbres tipo Perú, donde, no sé, había ganado el presidente de Castillo y en menos de dos meses ya lo metieron preso, donde ahora nombraron a la vicepresidenta y a la vicepresidenta también la van a sacar por corrupta y la van a mandar preso. Entonces entramos en un ciclo donde la democracia no solamente no tiene permanencia, sino que no tiene posibilidad de planificación ni al mediano ni en el largo plazo como nación, ¿no? Ese no sé cómo la ves vos. Bueno, ese es un fenómeno, lo que vos estás contando de Perú, es un fenómeno bastante común en Latinoamérica. Acordate la sucesión de gobiernos en Bolivia, hasta que llega Evo Morales, en Ecuador, hasta que llega Correa, y apenas Correa termina, empieza otra vez. O si no llegan con este impresentable que tienen ahora, digo Ecuador. En Venezuela, bueno, Venezuela ya la nombré, pero en realidad no es el único país... en el cual en Latinoamérica es esto de que hay una sucesión de presidentes que entran y salen y dejan de salir. Y esto más o menos se organiza después del proceso con la vuelta, lo que se denomina la vuelta de la democracia, o la vuelta de una democracia más o menos estable, que son los últimos 40 años, desde el 83. Y hasta el momento, excepto en el caso de La Rúa, pero en el sector de La Rúa hubo un levantamiento de abajo. Me parece que es el único caso o la única circunstancia en la cual las cosas son distintas. Yo a lo que me estoy refiriendo no es a un golpe de palacio, porque de última instancia toda la cadena de Perú o de Bolivia en su momento o de Venezuela en su momento fueron, digamos, o sea, armados. Yo no creo que en este momento se pueda armar algo, o sea, para tirarlo a este hombre. La única forma de tirarlo es de si la gente, ese 40% más todos los demás, un día llegan y dicen basta. Que yo no creo, no veo que esto sea la situación que ni siquiera en el mediano plazo. En el corto plazo, desde ya que no. A lo mejor esto evoluciona de otra manera, porque acá la evolución no sabemos. Esa es otra cuestión también de que hay que tener mucho cuidado. Las evoluciones no sabés para qué lado pueden agarrar. Nadie hubiera pensado hace un año atrás que estaríamos hablando de lo que estamos hablando, ni que este señor sería el presidente. El gobierno era Macri, se daba por sentado. O Macri o Massa, digamos. Claro. No, en el peor de los casos, Patricia Bullrich, pero tampoco nadie daba dos mangos por ella. Y sin embargo, ella ha resultado ser la ganadora. La ganadora en todo. Incluso es la ganadora en esta interna que está teniendo el PRO. Porque mientras Macri y Larreta están medio preocupados, o el Macri, el de acá también está preocupado. Jorge. Por el pie que pone Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich ya ese problema lo solucionó. Está dispuesta a, mejor que claro. Está dispuesta, no, ya se pasó con todo. Ya es integrante de La Libertad Avanza. No es la ministra de Seguridad, no es poca cosa. No agarrás hasta Scioli. Claro. Scioli es ministro de Turismo. Bueno, ese es otro tema. Pero te quiero decir, chica, algún día habría que preguntarse, porque ese hombre uno lo votó alguna vez, ¿no? Uno de los otros, Fernández, bueno, habrá que preguntar, algún día va a haber que preguntarse, porque esas cosas sucedieron, pero yo tampoco, me parece que sería bueno en este momento cargar las tintas para este lado, más allá de que hay un montón de cosas que no tienen explicación. Eso, si te parece, lo dejamos para el tercer bloquecito, donde hablemos del factor disruptivo. Sí, pero no estaría muy de acuerdo en salir a pegarles, aunque lo merecen, digamos, o sea, los de este lado, que tuvieron mucho que ver en que esto suceda. Me parece que no es el centro de la cuestión y uno corre el riesgo de transformarse en eso que vos parafraseabas en el primer bloque del antikirchnerista de TN. Claro. No, o sea, no trataría de, me parece que no es bueno. A ver, te correspondería. Yo voy a resignificar mi idea. Mi idea es, la democracia, a los que tenemos un montón de décadas acumuladas, no fue gratuita. No es gratuita. Nunca fue gratuita, para nadie. No, perdón. Yo recuerdo después, o sea, el festejo que para mí significó el sello de haber votado en el año 1973. Mm. Yo no tenía sellos de votación en la libreta. No. En la libreta civil. Mis primeras votaciones fueron en el 73. Sí. Después en el 83. Claro. O sea, el orgullo, la recuperación del derecho a votar. Claro. Para mí fue muy importante. Y yo creo que para muchos de nuestra generación fue importante. Entonces yo digo, pasado el tiempo, cuando el valor democracia se timbea alegremente, diciendo vamos a voltear a este presidente y vamos a voltear al otro, lo que estamos haciendo es destruir la última frontera que nos queda para mantener la dignidad, la vida y la la forma de vivir libremente. Porque si nosotros volteamos esta democracia en los regímenes, esto que estuviste hablando vos de la patria grande, donde los presidentes se cambian como quien se cambia de camisa, no hay continuidad institucional. Al no haber continuidad institucional, no existen las leyes, no existen los códigos, todo se modifica, todo cambia. ¿Y quién se beneficia? Los malhechores, porque mantienen la impunidad de una manera eterna. Porque todo lo que yo estoy escuchando hasta ahora son deseos, expresiones de deseos de aquellos que no quieren justamente ver por qué llegamos hasta acá. Veo expresiones de deseos de aquellos que suponían que lo peor que podía pasar era el kirchnerismo. Y que ahora se encuentran que no, había algo peor que el kirchnerismo. Que es esto que estamos viviendo. Y vemos también muchos kirchneristas que le siguen pidiendo a Cristina Fernández de Kirchner que dé una solución. O sea, quiere decir que desde el año 2003 hasta hoy... Cuando la doctora claramente viene diciendo de que no. Aparte. Entonces, ¿yo qué digo? Desde el año 2003 tuvimos 12 años de gobierno, que supuestamente eran de este lado, con un movimiento político juvenil que era la Cámpora, o que es la Cámpora, sosteniéndolo hoy con la incorporación de sectores de la llamada transversalidad, de los sectores progresistas, de izquierda y demás, a un proyecto de gobierno. Así todo, no conseguimos vencer el status quo, no conseguimos vencer la lapicera única firma, no conseguimos que los que dirigen abran la mano y permitan que otros surjan y dirijan los destinos de la patria, así sea equivocándose. No se generó un movimiento contestatario, sino se domesticó al peronismo. Yo vengo de la época en que, voy a ser autorreferencial, un solo hecho, Ezeiza. Todo el mundo sabe, la llegada del general Perón a la República Argentina, recibimiento multitudinario, 2 millones de personas en Ezeiza esperando la llegada. De golpe, la ortodoxia peronista, que tenía un general que se llamaba Osinde, que manejaba la seguridad, rodea Ezeiza para que no entren las masas militantes. Y mis referentes, hombre y mujer, enfrentaron las carabinas y los fusiles Mauser de los soldados, se los pusieron en el pecho y avanzaron. Y nosotros fuimos atrás de ellos, porque si los vemos a ellos, que son nuestros dirigentes, poner el pecho, eso es poner el pecho a las balas. ¿Cómo nos íbamos a quedar a la retranca? No tenemos más ese ejemplo. No, pero también la época ha cambiado. Me parece. Pero habría otras maneras de simbolizar la poner el pecho a las balas. Habría otras formas tan dramáticas y tan fuertes como para mandar un mensaje a quienes le dimos el voto a esta fuerza política, de decir, ustedes no están solos. Nosotros no solamente compartimos su destino, sino que vamos al frente. No solamente para pedirles votos, sino también cuando nos toca perder vamos al frente. Y eso no está. No, eso no sucedió. Pero me parece, y vuelvo a repetir lo que te decía recién, la época ha cambiado. Y como consecuencia de eso también ha cambiado. Eso que vos estás diciendo no está más. Esa es la cuestión, que tampoco me hace mucha gracia lo que estoy diciendo, pero lo que yo trato de constatar es el hecho lo veo de que hay un fenómeno que no hay más. O sea, no veo que haya la posibilidad, por decirte, Albert, de alguna manera, la posibilidad de la existencia de un Che Guevara. No veo de que haya posibilidad de el surgimiento de un Che Guevara en alguna parte. La verdad que no. Me parece que es una posibilidad que está clausurada. Y antes, en realidad, había unos cuantos Che Guevara, porque el Che Guevara fue tal vez el ejemplo más conocido, claro, de un tipo de forma de ser, que no digo que sea ni mejor ni peor, era así. ¿No? Podemos nombrar unos cuantos personajes. Santucho, por ejemplo. Fidel Castro. El gringo Tosco. Tosco, Ho Chi Minh. Porque podemos buscarlo distintos lugares del mundo. De tipos que tenían una forma. Bueno, eso cambió. Y ahí me voy a permitir llevarte para otro lado, porque yo creo que hay quien ha podido llegar, o por lo menos a acercarse a la explicación, que es el famoso mi amigo el coreano. A ver. Bong Joon-ho. A ver qué dice. El coreano que... No, es el tipo que ha empezado a describir las... Él, por supuesto, viviendo en Alemania, ¿no? Está bien, no te estoy diciendo que sea un coreano que esté en la lucha de clase, ni mucho menos. Uh-huh. Es un profesor universitario, un señor gran, un gran escritor y filósofo. Sus libros se publican en todo el mundo. Digamos esto, para no engañarnos tampoco. Pero el tipo apunta hacia un problema... que es como la conciencia líquida, que sería de alguna manera. ¿Cómo han cambiado los sistemas? Por ejemplo. Sí, claro. Él es otro. Algunos conceptos parecidos. Es otro que tiene algunos conceptos parecidos. Porque hay una serie de filósofos que vienen, digamos, intentando que eso. Filósofos son los tipos que nada más y nada menos lo único que hacen es adelantarse un poquito a su tiempo para más o menos describir cuáles son las grandes tendencias. Este hombre está hablando de una gran tendencia, mediante lo cual, fíjate, ahora todas nuestras comunicaciones, nosotros hemos sufrido una, no sé si hemos sufrido una derrota, pero algo que culturalmente cambió, que es nuestra dependencia del celular y de los medios... Las redes informáticas. Esto que es una cosa que por un lado es maravillosa, porque es maravillosa. Digamos, por ejemplo, ya la información que yo puedo acceder en este momento, a mí me hubiera llevado años, o sea, 40 años atrás o 50 años atrás. Y ahora vos, la persona que vos se te ocurra, yo puedo encontrar datos, puedo encontrar... Por ejemplo, lo que hago yo, que son los programas de radio. Entonces yo tengo que buscar música, bueno, es impresionante. Claro. Es mucho más de la que yo puedo absorber lo que hay a mi disposición. Yo que soy un nadie, porque digamos, o sea, con una computadora desde mi casa buscando discos y buscando información, la información que quiera, me llega un momento que ya no me sobrepasa. Bueno, esto tiene su contrapartida, porque entonces resulta que uno con eso deja de leer. Claro. Y uno con eso deja de pensar. Voy a corregir eso, porque leer leemos. Claro, pero está bien. Sí, pero uno, pero la lectura, cuando uno lee información de sitios, o sea, están dirigidas. O sea, hay un aparato, porque me parece que la burguesía, que es la clase que viene mandando en este mundo desde hace unos, por lo menos desde la Revolución Francesa, lleva más o menos un plan de dominio que incluye cómo te lavo el cerebro. Por decirlo, no es un término que me guste, lavar el cerebro, porque está utilizado por la derecha y no me gusta. Pero no me gusta porque no me quiero ni siquiera parecerme en cómo decirlo. Pero sí, digamos, en una influencia clara que antes no existía. Sin ir más lejos, vos vas a Foucault y Foucault hablaba de la cárcel. El asunto era la cárcel, la educación, los hospitales, era un lugar. Ahora no. Eso es lo que plantea, entre otras cosas, el coreano. No, vos podés ir y hacer lo que quieras. Es más, vos, en la en, en las redes sociales, vos les contás a ellos lo que hiciste ayer, lo que hiciste hoy, lo que entregaste a la plata, cuánto entraste y qué dejaste de hacer. Uh-huh. O sea, no necesitan los tipos, prácticamente tienen información de cuánto ser humano existe, los millones que existen de personas en este mundo, de todos los de los que se pueden sentar dentro de un computador, los tipos pueden tener información, es terrible. Igualmente vuelvo al concepto. Si en la democracia débil, imperfecta que estamos viviendo, empezamos a romper esto último que queda de democracia, no nos va a quedar nada. Vamos a quedar absolutamente más inermes que hoy, bajo el poder de los del establishment, bajo el poder de los ricachones, bajo el poder de los represores, bajo el poder de los que golpean, violan y matan. Porque no vamos a tener resguardo, porque qué garantía cuando un gobierno cambia detrás del otro sin solución de continuidad en un país. ¿Qué garantía de independencia tiene la justicia? Yo creo que hay una sola cuestión que yo quisiese agregar a lo que vos decís. Uh-huh. Todo depende de quién lo voltee. Porque una cosa es que a Castillo lo haya volteado la actual presidenta de Perú, vía... digamos, o sea, un golpe palaciego, y otra cosa es si la gente sale a la calle y los tira. Tiene razón. Me parece que esta es la diferencia. Está muy buena la salvedad, sí. Es la diferencia, que yo siempre vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Porque soy un fanático del 2001, el ejemplo de 2001, pero podrá haber otros. Por ejemplo, estaba leyendo la vez pasada en el Telesur, que es el canal oficial de Venezuela, uh-huh. Estaban celebrando no sé qué aniversario de que a Chávez lo habían sacado. Ah, de famoso soldado Rodríguez. Claro, eso es la gente que salió. Sí. Chávez era nadie. Exacto. Ahora vos lo escuchás y ellos que son bastante stalinistas, bueno, sí, es medio bravo, Maduro, es medio pesado. No, está bien, nada, no importa. Pero te quiero decir, en su momento eso empieza como un fenómeno muy progresivo. Chávez fue un tipo muy progresivo. Incluso hasta la misma Eve, en algún momento yo la escuché decir, bueno, que ella lo detestaba porque era milico, ¿no? Y que en algún momento... Y porque había estado con los caras pintadas. Pues sí, seguro, pero seguro. O sea, no. Él después va cambiando. O sea, el tipo que es militar. Uh-huh. Entre el Perón de profesor en la escuela de guerra en los años 40 hasta el Perón del 45 y del 55 y el Perón del 78 pasó mucho tiempo. Uh-huh. Ese hombre necesariamente tiene que haber sufrido cambios. Es cierto. Bueno, otro break musical. Seguimos. Si te parece. Bueno, seguimos con otro tema más de este que vamos a tener. Hoy estamos con Silvina Garré. El tema se llama Diablo y Alcohol. Comprendo que han cambiado algunas cosas. El color de mi pelo, de mi voz, los juegos ya no son los mismos juegos y no hay secretos entre vos y yo. Comprendo que no siempre estés dispuesto a darme libertad para sentir. Yo me la tomo igual y te aseguro que es una buena forma de vivir. Podrás decirme que tocar el cielo, podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida. No me condenes a vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. Emociones que no pueden compartirse. ¿Cómo te explico que me duele igual que a vos? Si estoy rezando, te vestís de diablo. Si estoy en carne viva, sos alcohol. Yo siempre estoy al borde de un desmayo. Vos siempre estás llamando la atención. Comprendo que no puedes con tu vida, pero yo también tengo que vivir. No existe ni tantos días los que forman una vida. No me condenes a vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se llena bien con nuestro corazón. Las emociones nunca pueden compartirse. ¿Cómo te explico que me duele igual que a vos? Te irá la vida. El regalo de la trova rosarina. Gracias, sí, profe, por esto. Lindo. Bueno, si te parece, tercer bloque de salida, el factor disruptivo que significa Javier Milei y la pandilla que lo acompaña. Voy a explicar el concepto disruptivo. Disruptivo porque no solamente conmocionó el espacio de la derecha argentina, apareciendo encumbrado como un personaje al cual nadie le apostaba, salvo Mauricio Macri, que cuando vio que su fuerza perdía, tal vez no haya sido gratuito que haya nominado a Patricia Bullrich para que lo represente, tal vez no haya sido casual, sino que jugó a perdedor, porque Macri no quiere a nadie que le haga sombra, ni Larreta, ni Jorge Macri, ni Patricia Bullrich, ni Javier Milei, ni nada. O sea, es un tipo que tiene un concepto de poder unipersonal y a cualquier costo. Y sin ningún tipo de escrúpulos. ¿Con qué objetivo? Impunidad y negocios. O sea, Macri es sencillo de leer. Digamos, no es un estadista, no busca el destino del país, no quiere modificar nada. El tipo lo único que quiere es impunidad y negocios, nada más. Aparece este muchacho presidente y de golpe también pone en discusión a todo el aparato de la derecha. Y es tan disruptivo su aparición que los deja desnudos ante la sociedad, tanto a los radicales, a los que se consideraban honorables, a muchos operadores de la justicia, jueces, Corte Suprema, medios de comunicación, que directamente arrían todas las banderas que los mantenían con un poquitito de credibilidad ante la sociedad. O sea, no dudan en perder los escrúpulos y mostrarlos a cielo abierto. Yo creo que en ese sentido el factor Milei es positivo. Ahora hablemos de este lado de la grieta. El factor disruptivo también nos pone ante la disyuntiva de cuestionarnos cómo llegamos hasta acá. Vos lo decías, nosotros no llegamos hasta acá porque Milei es mago. No, llegamos hasta acá por una consecuencia de políticas que llevamos adelante desde este lado de la grieta. Y digo llevamos adelante porque así haya sido Alberto Fernández el presidente, se lo hemos permitido. O sea, no tenemos todavía la fuerza y la conciencia política como para decirle a nuestros dirigentes por ahí no, y obligarlos a cambiar. Nos comemos la galletita porque estamos muy cómodos, porque pasamos 12 años de comodidad donde suponíamos que el enemigo era un enemigo difuso, que a los gritos y con el patio de las palmeras aplaudiendo los íbamos a disciplinar, que íbamos a modificar la justicia para mejor. No, la modificación de la justicia que propuso el kirchnerismo, incluido, voy a hablar de lo que conozco, el Ministerio Público Fiscal, lo que hizo es generar bolsones de personas acomodaticias que se cortan solas y que directamente no tienen pertenencia con nadie y viven para sí mismos y para conservar los puestos que conquistaron y se olvidaron de dónde venían. No reconocen ninguna deuda ni popular ni política. Se transformaron, como dijo Heinz Dietrich, y mirá, Heinz Dietrich, que fue uno de los filósofos que fundamentó el socialismo del siglo XXI, que después se termina peleando con Chávez, alemán él, por supuesto, muy cercano a la Argentina, a los procesos del 2001 en la Argentina, un pensador de fuste a nivel internacional, que termina enrostrándole a Patria Libre, o sea, al pelado Tumini, a toda la incluso la Donda era chiquita, Victoria Donda era chiquita, y todos los que estaban alrededor, que eran la cúpula de la sobrevivencia de aquella resistencia cordobesa de los años 70, toda gente digna, toda gente revolucionaria, toda gente probada, toda gente trabajando en territorio con humildad. Pero Heinz Dietrich después los termina deschavando como que se habían transformado en burgueses administrativistas que se habían olvidado de las bases. Mirá de quién estoy hablando. O sea, no se lo decía al kirchnerismo, se lo decía a uno de los sectores más progres y más revolucionarios que había en aquel momento dentro del kirchnerismo. Entonces digo, ya había voces críticas que exigían, incluso le exigía él a Chávez, que había que hacer comida en Venezuela, que estaba bien que él quisiera desbancar a Fidel Castro como líder, como el nuevo heredero de la revolución libertadora de Latinoamérica, pero que había que plantar comida, que había que integrar a los movimientos sociales que habían acompañado al chavismo y no generar una secta que hasta el día de hoy perdura en el gobierno. Y que terminó con el proceso revolucionario venezolano. Porque los procesos revolucionarios encarnan en las personas que son receptoras de esa revolución. Cuando vos lo borrás del panorama, ¿quién queda? Quedan los dirigentes, que se arrogan la representatividad de la mayoría. Y muchas veces esa mayoría no está representada. No sé vos cómo la ves este tema del factor disruptivo, y lo hablo no en el sentido negativo, sino también positivo. Sí. Lo que vos estás describiendo no es algo nuevo. Realmente lamento darte esa mala noticia. Y si no, mira el proceso de la Revolución Rusa desde el 17 en adelante, de la Revolución China desde el 49 en adelante, de Vietnam, ¿no? Vietnam, bueno, en este momento es uno de los puntas de lanza que tienen los Estados Unidos. Creo que hasta Milei ha hablado bien de Vietnam. Del gobierno de Vietnam, que sigue siendo socialista, o sea, comunista, no sé qué es. Bueno, eso, los herederos de Ho Chi Minh. Bueno, no, pues vos haces esas comparaciones y miedo que como te da. Me parece que el proceso de la... Eso, generalmente, en términos marxistas, se habla de la burocratización. Se da generalmente, o se viene dando, desde hace mucho tiempo, desde la Revolución Francesa. Los jacobinos de 1789 no eran los mismos jacobinos de Termidor, que es cuando los echan, dos años después o tres años después, cuando viene la contrarrevolución y los echa, ya no son los mismos. Ya es un aparato que lo único que se está a ver cuántos matamos hoy. O sea, se transforma en el terror por el terror. Bueno, esto sucede más o menos en todos. Esta es una pregunta que no tiene una respuesta muy clara y que casualmente habría que empezar a pensarla, porque eso es lo que se viene sucediendo desde hace muchos, o por lo menos, vamos a poner la Revolución Francesa, ¿no? Todo proceso revolucionario que se empieza a prolongar en el tiempo se termina degenerando. Y un ejemplo incluso por la negativa, o si querés... Suponete los trojistas. A ver, vamos a hablar de nuestros amigos los trojistas. Que ni siquiera nunca pudieron tener el poder. Pobre gente, nunca. Siempre fueron la oposición, fueron perseguidos. Ahora, ellos también, internamente, funcionan de la misma manera. Claro. Entonces, ¿cómo explicás esto? Si vos fuiste víctima. Los judíos. Ahí tenés el otro gran ejemplo. El Estado de Israel. Porque más allá de que el Estado de Israel, yo sé que es gente piola, no es eso lo que estoy diciendo. Pero el que termina teniendo la manija es Netanyahu. Y Netanyahu tiene un apoyo. Eso que vos pasaste hoy, a la española que la raja, la gente que la raja, creo que es gente del común, como sería la gente que acá lo apoya a Milei, claro. Y que allá lo apoyan, claro, a Netanyahu. Y están de acuerdo en que vaya y que los arrase con todo. ¿Cómo llegamos a eso cuando capaz que tu abuelo estuvo en un campo de concentración? O el amigo, o sea, ¿cómo llegás a eso? Porque hay un proceso de degeneración, o no sé cómo, o de decadencia, no sé cómo decirle. en todas esas estructuras que en algún momento pueden llegar a ser progresivas y que después poco a poco se entra a diluir, y por su contrario. Pero eso incluso te lo podemos encontrar en los Estados Unidos. Claro. Los que ganan la guerra de la secesión, que son los de, eran los progresivos, eran los progresistas, estaban en contra de los esclavistas. Eran, digamos, los muchachitos. Es más, seguramente vos, a lo mejor vos lo sabés, pero Marx hace fuerza para que lo manden, no sé si de un diario inglés o un diario alemán, debía ser inglés, porque los alemanes no creo que tuvieran, para mandarlo de corresponsal a él. Él va a Estados Unidos durante la época de la guerra porque era un defensor acérrimo del norte. Porque decía de que el norte iba a terminar, lo mismo que decía para la India, que decía para México, que decía para todo el mundo, iba a terminar con los resabios feudales que había en la Confederación del Sur para imponer una las fábricas y eso iba a dar surgimiento al proletariado. Iba a crear una burguesía, iba a crear una burguesía y eso iba a dar conocimiento al proletariado, y él estaba de acuerdo con eso, que por supuesto lo escribe en el manifiesto. Bueno, todo eso va degenerando. Entonces me parece que hay una pregunta mucho más de fondo, porque fíjate de que siempre pasa lo mismo. Vos la pasada hablabas del programa de Huerta Grande, ¿dónde está eso? ¿Dónde están los sucesores de eso? Y qué sé yo, Moyano, claro, Daer, son dirigentes sindicales, digo, serían sus sucesores naturales. ¿Dónde están los sucesores de los tipos del gueto de Varsovia? Que es Netanyahu. Bueno, aparentemente es el sucesor natural. A mí no me gusta mucho, yo no lo quiero ofender al pobre tipo que hace el levantamiento en Varsovia. No, digamos, a ver, hablemos, expliquémoslo por ahí. El gueto de Varsovia, en plena ocupación nazi, se encierra justamente en la ciudad de Varsovia. Que son judíos. Claro. Casi exclusivamente sí. Judíos, pero se agarra un sector de, no sé, ponele 100 cuadras a la redonda y se mete una población de más de 1 millón de personas, sí, donde se los encierra, se los aísla, se los mata, se los castiga, se los hambrea. Sí, pero esos tipos resisten, ¿eh? Pará, no las mayorías. Resisten los jóvenes del Partido Comunista, con raíces socialistas, algunos de ellos, que son los que proponen el levantamiento. O sea, el levantamiento está encabezado por jóvenes, acompañado por niños, que fueron los grandes actores de ese levantamiento, porque contrabandeaban armas obsoletas por las cloacas donde salía la materia fecal. Un proceso de resistencia popular impresionante. Claro, pero ¿qué te quiero decir? Pero había también circunstancias horripilantes. Pero había también otra mayoría, porque no fue la mayoría la que se alzó en el gueto de Varsovia. No, claro que la mayoría juzgaba y condenaba a estos jóvenes revolucionarios, sí, porque decía que ellos lo iban a conducir a la muerte, no los nazis. Sí, sí, sí, sí, entiendo. Sí, sí, bueno, esos líos se existieron desde siempre. Digo, para también hacer, viste, la salvedad histórica, sí, de que hubo una acción de las izquierdas. Y aparte, está bien, porque yo esa... Y de las juventudes, y de los niños. Esto claroscuro no lo conocía. Y de los niños... Los niños y las niñas tuvieron un rol preponderante en el levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Qué es lo que queda? Pero eso es lo que quedó. Fíjate vos, lo que pasa en la historia no es la actitud conformista, claro, de los demás, sino esto es lo que queda. Y lo que quedó, lo que queda en la historia son, queda Robespierre y Saint-Just. Que eso queda, y queda Lenin, incluso hasta Trotsky queda, claro que queda, queda Mao. Queda Perón, pero después todo eso se va transformando, a veces incluso hasta en su contrario. Todos estos ejemplos que nosotros estamos viendo, yo creo que este es un tema en el cual en algún momento hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿no? O sea, hay que empezar a pensarlo, porque no vaya a ser que vuelva a pasar lo mismo. Mejor dicho, es muy probable que vuelva a pasar lo mismo, y el ejemplo que vos nombrabas hoy, respecto a los 10 años lindos, que realmente fueron muy buenos los 10 años de Cristina. Bueno, y Cristina termina eligiendo con el dedo, ¿está bien? a nuestro presidente, el presidente que se fue. Primero a Scioli. Primero a Scioli, que por suerte no salió, pero al este salió. Uh-huh. Y así no fue. Uh-huh. Bueno, así estas son no las va. Cosas. Bueno, no, pero digo, entonces el factor disruptivo a nivel. Vamos a buscar, le quiero encontrar un cariz positivo. Lo tomo que desde el lado nuestro sí o sí nos impone un barajar y dar de nuevo. Bueno, eso desde ya. Barajar y dar de nuevo. O sea, Cristina Fernández de Kirchner a mí ya no me representa para presidenta. Y ella no creo que me te parece quiera representar. Me parece muy bien que ella opine, que ella diga, pero también me parece horrorosa la ausencia de aquellos que prometían, si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar, que significaba si tocan el proyecto, que quilombo se va a armar. No era si la tocan a Cristina, simbólicamente hablando. Y tocaron el proyecto, la tocaron a Cristina, hicieron todo. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y hoy día están todos escondidos bajo alfombra. Sí. ¿Ah? Y la guita. A ver, yo siempre dije: este tema, el peronismo lo soluciona rápido. En el año 2015. Hubieran agarrado todos los que eran empleados públicos, hecho una vaquita con la que ganaban por mes, sacar el 40% de lo que ganaban, armar un pozo común y salir a comprar carne y llevarla a los barrios, hubiera modificado la. Sí, pero la eso, lo que vos decís también es utópico, disculpame que te lo diga, Ángel. Es expresión de deseos. Es utópico en esta época. Hoy yo le contaba a un compañero que cuando una vez ganamos una intendencia, una concejalía en Lomas de Zamora, año 1973, y un compañero intentó, después de ser nominado por los otros compañeros para ocupar un cargo, intentó cortarse solo y hacerse el yupi, duró 3 minutos y medio. A los 2 minutos ya le estaban pateando la puerta y a los 3 minutos ya lo estaban haciendo rever su posición y a los 4 minutos volvió a ser el que era antes. Esto que vos estás diciendo, que es, yo no lo conozco, pero sí, seguro. Es la excepción, no es la regla. La regla es esto que estamos viendo. En aquellos tiempos era la regla y no veo por qué. Porque el momento de la excepción. Eso tiene razón, amigo, y yo no quiero abandonar esa fantasía. Está bien. Bueno, ¿qué te parece si vamos con el tema? Llegamos, que no sé si llegamos. Bueno, el último, la versión de Quien Quiero Ir Que Oiga por Silvina Garré. Historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiero oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, oh, oh. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera. Bueno, hasta acá llegamos con el programa de hoy. La vuelta se nos termina el tiempo. 293 de América Resiste. Bueno, gracias, Ángel.